Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo intento de programa llamado Malvarrosa Pop. Wilco lo han vuelto a hacer. La maquinaria de melodías imposibles del señor Tweedy lo ha vuelto a hacer. Han sonado de nuevo en Malvarrosa Pop, con otra sorprendente balada. Wilco desde su nuevo e inmejorable disco Cruel Country. El corte era Hurts Hard to Find. Y como no, giramos el periscopio un día más y nada más empezar el programa de hoy hacia nuestras antípodas. En concreto hacia Melbourne. No me canso de afirmarlo, esa tierra lejana donde más grupos molones por metro cuadrado hay. Hoy suenan Georgia State Line, con su tema From Downhill, desde su nuevo disco, In Color, de hace aproximadamente un año. Lord knows you got yours too. Son Georgia State Line y su canción From Down Here. Y Kelly Jones, como muchas y otros tantos, quedó permanentemente tocada por la muerte en la pandemia de Adam Schlesinger, su amigo ante todo, pero además cantante y compositor de, entre otras bandas, de Fountains of Wayne. Tanto conmocionó a Kelly la pérdida que le dedicó a Adam un EP titulado Big Dogs Die Young, y que os presento con la canción Bad Rap. You never mean it. Y otro amigo especial de Kelly Jones es Mike Viola, con el que se le conoce una colaboración en forma de EP en el lejano ya 2010. Bien, pues Mike Viola fue estrecho colaborador también de Adam. Cerramos este pequeño círculo de amistades con la mítica Nice to Know You del frontman de los Candy Butchers. El señorito Mike Viola y sus Candy Butchers. Robin Hitchcock es y ha sido un currante de la melodía desde sus comienzos en 1976, cuando militaba en la banda de Cambridge The Soft Boys. Incluso lo ha sido en solitario y sobre todo junto a The Egyptians. Siempre que hago una afirmación de este calibre, lo suelo corroborar con una canción que lo demuestre. Lo hago con The Flesh Number One, para daros envidia de lo que os perdisteis anoche, 16 de abril, en el Loco Club. There's a house burning down on the right. Nothing happening to you that means anything at all. There's a plane crashing down on the studio, but we're in luck, we're not there, so we're somewhere else instead. Everyone wishes so much upon themselves. There's not a thing that you can do that'll make me come again. There's a house burning down on the radio, but we're in love, we don't mind, we're as far as I can tell. Everyone worries so much about themselves. There's nothing happening to you that means anything. Natural de la bonita ciudad de Collingswood, New Jersey, seguramente pensará el bueno de Ben Baugh que su música no estaba hecha para sonar en las pistas de la mejor discoteca del mundo, y menos aún cuando esta estaba situada a miles de kilómetros de su casa, en una pequeña pedanía de Sueca llamada Les Palmeres. Fue la razón que empujó a Ben Baugh a firmar a posteriori por la discográfica española Draw. Os traigo la canción Beautiful Thing, que dio nombre a su segundo disco de 1987, canción que seguro sonará este próximo 19 de abril en su visita a nuestra ciudad, concretamente en el 16 Toneladas. Beautiful thing. Should I even try to satisfy this fire inside? Beautiful thing. She's a mystery to me. How can I make her see? How beautiful things could be. Beautiful thing in me. El señorito Ben Baugh, que estará el 19 de abril, esta misma semana, en el 16 Toneladas de aquí de Valencia. y la banda de Brooklyn, The Davenports, en el año 2018 formaron parte de un disco homenaje al músico romántico de los 70, Paul Williams, abriendo el disco con la canción Evergreen, que Paul Williams incluyó en su disco de 1976, Love Them From a Star Is Born. Canción Evergreen de los Davenports. Y una amplia sonrisa se abre ante nosotras en forma de canción por parte de uno de los dúos más bien avenidos y excitantes del panorama pop mundial actual. Resulta que uno de ellos es valenciano y amigo del programa. Se trata de Víctor Ramírez, Ramírez Exposur, que junto al inimitable Mark Johnson se han currado un disco soñado por los dos y que otra vez suena Malvarrosa Pop. Con la segunda canción del disco, Turning on the Century, suena The Real Sound of the World. Mark Johnson y Ramírez Exposur The Real Sound of the World. Y los cinco filadelfianos que vienen a continuación nos traen esta cálida canción llamada Spatter, con la que nos abrigan y os ayudan a digerir más fácilmente las delicias que prepara la cocina del festinar. Ellos son Pine Barrens y su canción Spatter. Need your reflection, starving eyes. Pine Barrens, que acaban de publicar un nuevo disco que traeré a Malvarrosa Pop, por supuesto. Inosso es una coreana residente en Estados Unidos que, con su nombre artístico, nos plantea una pregunta que las y los coreanos se encuentran tarde o temprano en un país que no es el suyo. Hola, ¿qué eres, del norte o el sur de Corea? Su disco Stay Proud of Me del pasado julio suena tan bonito como esta I Feel You. Lavender. Joachim Leibniz es digno heredero de la escuela pop belga. Por fin, sus últimos singles, incluido Broken, ya forma parte de un todo llamado Down of the Freak. Os pongo Broken, que interpreta junto a su banda The Haunted Youth. La canción Broken de los Haunted Youth. Y la banda Rack, no confundir con Rock Against Communism, eso es otra cosa, por suerte muy fea y diferente, Pues Rack es un grupo portugués-americano con base en Portland y que lleva desde 2010 en este mundillo musical. El proyecto lo encabeza André Allen and Josh y en 2017, dentro de su disco Ego, se marcó este pseudo exitazo llamado It's a Shame. El country folk rock de los 80 y principios de los 90 estuvo representado con bandas como, por ejemplo, The Lords o Beat Farmers. Pero hubo otra que resaltó, además de ser de mis preferidas y que han llegado a nuestros días. Se trata de The Lone Riders, que en 1985 grabaron el disco State of Our Union, que a la postre sería el penúltimo antes del parón creativo de 22 años de la banda de Los Ángeles. Resalto una canción que nos hizo muy dichosos a todo el mundo que estaba en la pista y que se llamaba Lights of Downtown. Pack my bags, pack it in. Never coming back here again. Paid my dues and stayed in line. 16 years of serving my time. Now what I did, I do regret. All the days that I had wept, up all night and you can bet, I've gotta live with that. See the lights in downtown, where I shot that old man down. Now that he's calling me, calls my sanity. People say, how could he just walk away? Had a gun, no daughter, no son. One life is gone and one begun. Now what I did, I do regret. All the days that I had wept up all night, and you can bet I better live with that. See the lights in downtown, where I shot that old man down. I can't run away, I can't hide. It's a slow death for me inside. Y ahora os presento el primer single del nuevo álbum Nothing Pressing del notable Jerry Lager, que nos visitó hace un año, el 11 de mayo de 2022, en la Sala Loco Club de Valencia. La crítica unánime coincidió con muy buenas sensaciones, incluyendo el directo de esta Have You Ever Been Happy? Feel love in your soul.

saw the reflection fail. His vision's for sale, pretend they're anything. My heart runs, they could be anything. Different names, changes everything. But what matters, and really doesn't it all becomes so vague. What matters and really doesn't matter. Caught in this hit and run, it just becomes so vague. La canción Brighter de los Raywell Children. Y este abril, Nicole June, cantante de Eternal Summers, que vamos a escuchar a continuación, estrenó su segundo disco en solitario bajo el paraguas del sello independiente Canyon Records. De esa simple excusa me sirvo para recordar a su banda hasta 2018, Eternal Summers, con su canción Forever Mine. Nicole Jun al frente de su banda Eternal Summers. Y seguro que recordáis al malogrado actor River Phoenix. Este año 2023 se cumplen 30 años de su trágica muerte por exceso de consumo en drogas. Pues bien, no sé si sabéis también que la banda neoyorquina Nada Surf le dedicó un tema en su disco de demos y canciones inéditas de 1999, North Sixth Street, el cual no está en su lista oficial de álbumes. Wet Leg son una banda inglesa capitaneada por el potente dúo femenino Hester Chambers y Ryan Tisdale, que están inmersas en una gira que les llevará hasta mayo por ciudades europeas, no incluida España, niponas, norteamericanas y australianas, presentando su primer y último disco largo llamado como ellas. Os pongo Cheslong. Would you like us to assign someone?

fade. I went down to the loser's bay, the loser's bay again. I went down to the loser's bay. I went down to the loser's bay, the loser's bay again. Sabéis que el apellido Dill en Boston va ligado sin discusión al éxito de Pixies. Digan lo que digan los demás. En Pixies y otras bandas militó Kim Dill, una de las dos gemelas que conformaban The Breeders. Bien, pues dicho esto, os voy a hablar de su hermana gemela y 11 minutos mayor, Kelly Dill, que junto a Mike Montgomery en 2011 formaron la banda R. Ring. Y este 2023 han estrenado War Poems We Rested, que desenlatamos con la canción Hugh. Si os nombro a Frank Black o Black Francis, Seguro que os recuerda también a la banda de Boston Pixies. Pues bien, Charles Michael Cartwright Thompson IV, como se llama en realidad, sacó su segundo LP en solitario en el año 1994 y de ahí os pongo Hiddich, su éxito más sonado. Y como colofón a esta breve visita a Boston, hoy en Malvarrosa Pop celebramos el 35 aniversario de un gran disco. El 21 de marzo de 1988 se publicó El Surfer Rosa de Pixies, y que además supuso el comienzo de una carrera exitosa y prolífica de los pupilos de Kim Deal y Frank Black, y que aún perdura hasta el día de hoy. Es más, coincide que hace unos días la banda de Boston han hecho una visita a escenarios de nuestro país. Hoy escuchamos, para soplar esas 35 velitas, la más que tarareable Here Comes Your Man. Face. 35 añitos, ha cumplido esta canción de los Pixies. Y desde el último álbum de Bad Movies Untenable de 2020 llega para continuar con esta estela de pop rock que ha nacido en los últimos minutos en Malvarrosa Pop, y os pongo la canción Master. Gave the cameraman everything I got, all the charm that I could muster. Can you turn me into something? Ya casi para acabar el día de hoy, Bad Movies. Can you turn the tide for me? I gave you all I got. Everything that I could muster. I cast a shadow like a soaking household sponge. Pressed up to polish the paper. It's kind of funny when you print it out that way. It's kind of blurry, it don't look like me. Like all I ever really wanted was a portrait of my shadow. Once shot, twice exposed, yeah. Ya para acabar el día de hoy, quiero acabarlo con un single que se publicó el pasado 9 de enero, interpretado por los valencianos Petit Mal, con la ayuda inestimable de Carolina Otero y los Someone Else's. Vais a escuchar Water or Snow, y con ella me despido el día de hoy, diciéndoos que os quiero mucho y que hasta el lunes próximo. Chao. And I'm here with the light out. I'm just waiting for a while. We don't care if it is water or snow, and we feel so fine. It's the way that she whispers when she talks. Makes me change my mind. Then you wish there was a place where we can go, and we feel so fine. And I'm sure there's a place where we just waiting for a while. We don't care if it is water or snow, and we feel so alone.